Ramiro, buen día, ¿cómo andás? Buen día, Pali. ¿Cómo andan? Bien, ¿todo bien? Sí, todo Bueno, tranquilo. ¿Me escuchan bien? sí, perfecto. Buenísimo. Ramiro, ¿qué tenés preparado para hoy? Hoy vamos a hablar de alguna cuestión más general, de estafas y que son, digamos, a lo largo de la historia se han dado y se repiten y se vuelven a generar, y que no es un tema que incluya las criptomonedas, pero creo que el tema de las criptomonedas es una tierra fértil para este tipo de conductas delictivas, ¿no? ¿Viste el cuento del tío? No sé si vos conocés el cuento del tío del afilador. Es viejísimo, tiene No, como 100 años. pero a ver. Mira, yo fue el primero del que tengo recuerdo, ¿no? Bien, uno está en la casa y escucha el sonido del afilador, ¿no? Eso Sí, lo reconocemos todos, ¿no? sí. Cuando salís, le preguntás, ¿te acordás que tenés un cuchillo? ¿Querés afilar un cuchillo? Cuando salís le preguntás, esto es sin estigmatizar a los afiladores, ¿eh? No, Que más los vale. debe haber súper honrados en su oficio, ¿no? Sí. Pero es una estafa que se hace habitualmente. Salís afuera y le preguntás cuánto te cobra, te dice 150 pesos. Vos entrás a buscar esa cuchilla de cocina que todos tenemos, que no corta más, Sí. y también agarrás un cuchillo de asado, porque 150 pesos agarrás, no sé, un cuchillo que de los chicos, todo. Salís con tres o cuatro cuchillos, ¿no? Y el tipo, ¿viste cómo funciona la bicicleta del afilador? Que con el mismo pedaleo empieza a afilar los cuchillos. Y cuando va terminando pasa a otra persona, que obviamente está de acuerdo con el afilador. Y le pregunta, che, ¿cuánto cobra la afilada? El afilador le dice 750 pesos. En ese momento vos entrás en cierta crisis, porque vos llevaste cuatro cuchillos, pensabas pagar 600, si cada uno sale 750, tenés que pagar 3.000 pesos por afilar los cuchillos. ¿Entendés por dónde va? Sí. Se genera una situación incómoda, los cuchillos ya están afilados, si hay ahí si vos te enojás, el otro le sale de testigo al afilador, y es gente que los estafadores tienen un componente psicológico muy, muy elaborado y están acostumbrados a Sí. hacerlo. ¿Te acordás la película Nueve Reinas? Bueno, son Sí. gente de ese estilo que vive de eso, digamos, ¿no? O sea, tenés todas las de perder. La primera vez que yo lo escuché, el cuento lo hacían con 2 y 12 pesos, así que imagínate si tiene años, ¿no? Aparentemente, por lo que estuve buscando yo, hasta debe tener cercano a los 100 años Y sí. este cuento del tío o esta estafa. ¿Qué es una estafa, no? O sea, conceptualmente, la estafa es un delito en el cual una persona, mediante un engaño, desapodera a otra de sus bienes, pero la realidad es que, a diferencia del robo o el hurto, no te toman el bien, no te lo sacan, sino vos lo entregás, pero lo Claro. entregás mediante un engaño, ¿no? Sí. Y la que, en concretamente, ahora que más o menos estamos en la idea esta del cuento del tío, yo quería contar otro tipo de estafa que es un poco más elaborada y que ha sido bastante común en nuestra sociedad, y cada tanto la vuelven a repetir y estafan en montos muy importantes, ¿no? Y es la estafa del estilo de Madoff. Bernie Madoff fue un financista, falleció hace poco, nacido en el año 38, más o menos, para que nos ubiquemos en Nueva York. Y el tipo en el 2008 lo condenaron a 150 años de prisión por la estafa más grande de la historia, 65 mil millones de dólares, dice que estafó. O sea, volvemos a ponerlo como para a los números grandes y ponerles referencia, es más que la deuda que tenemos con el Fondo Monetario Internacional. O sea, para que se den una idea del nivel de esta estafa, y son muy importantes en general, ¿no? Nosotros tenemos nuestros Madoff locales, ¿no? Hay uno muy, muy conocido y que estuvo en todos los medios, que era los el propietario de Hope Funds, que eran unos fondos comunes, unos fondos de inversión que hasta hacían propaganda en televisión, se relacionaban a gente importante de los medios, ¿no? Y hasta en Santa Rosa ha habido ejemplos como el de en los años 2000 de Eugenio Curatola, que realizó una estafa bastante parecida, digamos, ¿no? Yo los que nombro son porque, digamos, la justicia ha determinado que los ha condenado por estafadores, sí, digamos, sí, ¿no? Sí. En ese marco. Lo también, de Curatola lo recuerdo. Claro, sí. Claro. Y la idea es advertir cómo es la modalidad para que no sigamos cayendo en este tipo de cosas, ¿no? La modalidad es bastante, está bastante bien pensada y funciona muy bien en sociedades como la nuestra, como la santarroseña, como puede ser, no sé, Pico, este tipo de, y en los pueblos, ¿no? Funciona perfecto, ¿no? ¿Qué hace este tipo de gente? Este tipo de gente busca, desarrolla un proyecto con alguna cuestión novedosa, ¿no? Lo arrancaron haciendo con acciones, después con fondos comunes de inversión, después en los 2000 lo hicieron con Forex, y por eso digo que es muy probable que lo quieran hacer con criptomonedas, ¿no? Ah. Un mercado novedoso que la gente no termina de entender, pero que está muy presente en los medios, y hay casos de éxito de millonarios, de nuevos millonarios con estas modalidades, ¿no? Entonces, la gente se interesa en el tema, ¿no? Y ofrecen formar parte de inversiones en esta cuestión con rentabilidades altísimas, o sea, uno ganaría muchísima plata y seguro, a interés fijo, ¿no? Como si te digo 10% en dólares, o 3, 4, 5% en dólares mensuales, que sería un 50%, un 60% en dólares anuales, algo que no existe, digamos, en ninguna inversión que sea legal. Claro. Perdón, sin riesgo. No existe eso fijo. Uh-huh. O sea, inversiones rentables hay muchas, pero tienen mucho riesgo. Claro. Entonces, en la estafa, esta, te lo presentan sin riesgo. ¿Qué hace esta gente? Buscan, detectan en la sociedad gente conocida, prestigiosa, qué sé yo, profesionales, periodistas, deportistas. Sacá periodistas. Claro, no, pero gente que está medianamente, que la gente la conoce, le ofrecen, esta gente entra de buena fe, claro, pone su dinero ahí y empieza a ver cómo su dinero va creciendo, ¿no? Y acá están los componentes de la estafa, ¿no? Uno entrega su plata, uno ve, pero ese crecimiento es mentiroso porque no existe ninguna actividad que genere esa rentabilidad, ¿no? Como lo dijimos, sin riesgo y fijo, con capital fijo, ¿no? Con rendimiento fijo. Entonces lo que pasa ahí es que esta gente más icónica de la sociedad pide retiros y le pagan a esta gente, ¿no? Sí. Y le empiezan a pagar con el boca a boca que se va formando de otro montón de gente que empieza a entrar, porque si entró el Pale Cucharini en esto y ganó, claro, plata. Sí, sí. ¿Se entiende? O entró X o tal comerciante o tal escribana o tal. Y se va haciendo una bola de nieve y más gente va ingresando a esta modalidad o a este nuevo fondo de inversión o lo llaman de distinta forma, pero la realidad es que y los que van retirando los van pagando con lo que van con lo que van recaudando. En algún momento de esta bola de nieve se genera alguna cuestión de confianza, alguien aparece, no sé, un Ramiro Rodríguez o alguno que dice esto no puede existir y empiezan a pedir retiros, ¿no? Cuando todo el mundo empieza a pedir su dinero, desaparecen. Claro. No están más. Dejan el tendal, como se dice. Dejan el tendal, claro. Sí. Ya no atienden el teléfono, etc. La cuestión dolorosa en sí es que mucha gente entró de buena fe, etc. Y después se sienten estafados. ¿Qué otro de los componentes que tiene la estafa? Los estafadores generalmente van poco tienen poco castigo desde lo jurídico, porque mucha gente ni siquiera hace las presentaciones, porque pierde reputación, porque se sienten, digamos, mal en ese sentido. Entonces, bueno, la idea es, hay atrás de ese tipo de estafa estilo Madoff, también una cuestión piramidal, que lo vamos a dejar para otra vez, ¿no? Porque eso se... para que la gente entienda bien qué es un negocio piramidal o una estructura piramidal que muchas veces termina siendo una estafa, ¿no? Hay que tener en cuenta que las cosas que nosotros nos tienen que alertar son negocios donde no los entendemos muy bien, no entendemos las reglas de negocio o cómo se genera esa... Porque para que alguien a mí me pague el 3 o el 4% mensual en dólares, tiene que estar, mi plata tiene que estar generando esa rentabilidad más lo que gana el otro, digamos, ¿no? Entonces, si nosotros no conocemos bien cómo es el trasfondo y cómo es que esa plata genera plata, no tendríamos que entrar. No tenemos que entrar en negocios que tienen altas rentabilidades fijas, porque eso no existe. Digamos, es una realidad que si uno podría entrar en un negocio con alta rentabilidad, pero la alta rentabilidad siempre va a estar asociada a un riesgo, ¿no? Esas serían un poco las cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Ramiro, ¿y esto puede estar ocurriendo con alguno que quiera aprovechar las criptomonedas para hacer este tipo de estafa? Es ideal, porque yo puedo, van a aparecer seguramente diciendo, mirá, invertí acá, esto te va a pagar el 5% mensual en dólares porque es un fondo de criptomonedas. Y nosotros el Bitcoin del viernes pasado a este aumentó un casi 20%, 25%. Estaba en 30 mil dólares y ahora está en 38 mil dólares. Entonces, te van a mostrar un ejemplo de esto y te van a decir, sí, mirá cómo gana. Pero la realidad es que capaz que la semana que viene vale 30 mil o 28 mil de nuevo, ¿viste? Claro. Entonces, es lo que yo te digo. Sí, hay alta rentabilidad, pero hay mucho riesgo. Claro. Entonces, nunca una inversión en Bitcoin, por ejemplo, va a producir una renta fija. Porque es imposible. Es imposible que banquen cuando baja. Cuando sí. Sube va todo bien, el tema es cuando baja, ¿no? Claro. Entonces, ahí... es, digamos, para alertar. Justamente también, bastante más burdo fue, leí en los medios nacionales, que hubo una denuncia por estafa con criptomonedas por 100 mil dólares, pero en ese caso fue alguien que entregó sus claves privadas, ¿viste? Algo que nosotros ya lo dijimos varias veces en este espacio. Fue a hacer una operación que existen en todo lado del mundo, o sea, vos me das dólares físicos y yo te doy... y te doy criptomonedas, ¿no? El equivalente en dólares a criptomonedas. Fue con 100 mil dólares a lo que sería una casa de cambio de criptomonedas y entró en el cuento de un estafador y le terminó dando esta persona, la persona que llevó los dólares, o sea, una persona llevó los dólares físicos y se quería llevar las criptomonedas. En un momento le terminó dando el celular a quien le iba a vender las criptomonedas y se lo desbloqueó porque el otro le hizo el cuento, ¿no? Que lo necesitaba para mirar X cosa, ¿no? Eso no, nunca hay que hacerlo, porque vos cuando le entregás el celular y lo desbloqueás, con una billetera electrónica le estás dando tus claves privadas, ¿viste? Esa persona copió en un minuto las claves privadas, cuando se fue le vació la billetera. Algo bastante burdo, digamos, ¿no? Pero que es propio de estar en una actividad que es nueva, ¿no? Que tiene un componente técnico alto, etcétera. Entonces, es ideal para que se hagan estafas con esto. Bien, Ramiro. ¿Quedó algo? No. No. Bien, ese bien. Era el planteo de hoy, ¿no? Bueno. Lo que sí, para otra vez nos va a quedar la cuestión esta de qué es o cómo se forma un negocio piramidal o una estafa piramidal. Porque tiene mucho también de cuestión en la sociedad, de muchos productos que están relacionados a referidos, etcétera, que están cada día más entre nosotros, ¿no? Claro. Hay algunos que se los cuestiona como piramidales y no lo son, digamos, son metodologías de mercadotecnia válidas, no son una estafa. Y otros que sí, claro. Que son una estafa, digamos. Bueno, en la próxima entonces nos contarás. Dale, de dale. Bien, Ramiro, gracias. Bueno. Nos reencontramos. Chau, chau.